Mi rollo es el rock número 1078. Lo vamos a empezar rezando. Porque hay que escuchar una canción de Rosendo al día. Rosendo nuestro, que estás en el retiro santificado, que estás ahí en Burgos santificado, sea tu tren y tus leños. Bueno, dejando aparte gilipollas, este vaya grupazo de crossover metal rock rap que eran los Tribu X. He tirado por los aires su disco, su segundo disco, este Sí o No. Tenían otro más, Pirueta Radical. En uno de los temas del Pirueta Radical, Rosendo metía un solo de guitarra en el Sonámbulos. Y con ellos hemos abierto este Mi Rollo es el Rock número 1078. Y venga, con sabor de los 90-2000, ¡seguimos! I've been with someone who loves me. Tarragona, con la gira de este Late at Night, los pudimos ver en directo y eran una bomba. Las hermanas Llanos, guitarras, voz Cristina, guitarra Amparo, que por internet pues rula una entrevista en la cual pues una Amparo pues bastante pureta nos dice que tras el retiro de Dover y tras el confinamiento, pues sus días transcurren entre visitas al Museo del Prado y leer, leer, leer y leer. Pues bueno, ese descanso, ese asueto, se lo ha ganado porque, iba a decir yo, el mejor disco de Dover. El Papa o la Mama, no existe el mejor disco de Dover. Mola hasta el del Tigre. No he dicho quién más había en el grupo, pues Álvaro Díez al bajo y Jesús Antúnez a la batería. Ojo, también muy interesante la entrevista en la cual habla de la historia de Dover con Celia Bex, en el podcast de Celia Bex, que habla de la historia de Dover y por supuesto de por qué se acabó el grupo, cómo acabó el grupo, cómo se pasaron al dance, cómo volvieron al rock. Y en fin, un grupazo increíble, los Dover de fondo en este Mi Rollo es el Rock número 1078. Estamos en Radio San Pedro y San Pau, sonando en directo, aunque en redifusión lo hacemos en otros sitios. Y estás escuchando este programa por separado en otras emisoras y también en nuestro iVox. Y nos estás viendo en YouTube, Mi Rollo es el Rock número 1078, que sonará también, volverá a sonar, en Piratita Radio y Radio Demente de México, en Radio Alterna de Venezuela, en Radio Cruda de Colombia, en América Latina, en Radio EBR, Ona Moments, Mi Rollo es el Rock Radio, Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, Mi Rollo es el Rock Radio. Y en redifusión también los viernes a las 9 y media de la noche en el 90.0 de Radio Cambrils. A propósito del DJ que escuchábamos de Dover, que tenía WhatsApp, porque luego pues ellas se metieron a Madonna con el Follow the City Lights, pero en este videoclip pues luchaban con un DJ a golpes de guitarras y el DJ les lanzaba discos de vinilo que le estaba poniendo el DJ y ellos pues le lanzaban decibelios. Le lanzaban distorsión y al final pues bueno, los gustos musicales van como van. La que escuchamos ahora, del primer disco de los Narcos, No nos movemos, de finales de los 90, se peleaban también con un DJ, más bien lo mataban. Oh! ningún barde o en la mano, no sé quién me lo dio. Mi cerebro no piensa, hace por recordar. La bombilla de mi chola no se puede iluminar. Recuerdo borroso, lucha por salir. Es una misión suicida que tengo que cumplir. Que tengo que cumplir. Que tengo que cumplir. Porco duro, mi cuello, haciendo mentón. Prendí mi cuadra al camino entre todo el rebujón. Cuatro tazos, gritos, me abro un sendero. Ya que no se aparte, le rasgo el cuello entero. Ya lo he visto, estoy a 2 metros de él. Vaya tiro va a brincar, me lo voy a comer. Me lo voy a comer, me lo voy a comer, me lo voy a comer. DJ muerto. DJ muerto. DJ muerto. DJ muerto. DJ muerto, DJ muerto. DJ muerto. Me engancho por los huevos, me empiezo a retorcer. Lo corto lentamente, ven cabrón, vacílame. Me engancho por los huevos, me empiezo a retorcer. Lo corto lentamente, ven cabrón, vacílame. Vacílame, cabrón. Que te juro por mis huesos que te mientes para la cara como una buena chivata. Me engancho por los huevos, me empiezo a retorcer. Lo corto lentamente, ven cabrón, vacílame. Cruzaré la cara ese cabrón. Posiblemente vuelva a ver en directo a los Narcos y me lo pase bien, pero para mí el grupo, desde la salida de Vikingo MD, dejó de existir. La prueba está en las cosas que han ido sacando. En mi rollo es el rock, se dio la noticia de la salida de Vikingo, es amigo nuestro, sabemos de buena tinta que va a volver entre este 2025 y 2026 con una nueva banda y a la carretera. Y antes decíamos que hay que rezar, hay que rendir pleitesía al más grande. Oye, para Rock FM esta es la única que existe de Rosendo, pero no por eso tenemos que quedarnos sin ella. Aquí estábamos a punto de quedarnos sin él. Bueno, será eterno siempre, porque toda la vida vamos a escuchar sus discos. Pero este fue pues el antepenúltimo Flojos de Pantalón de Rosendo en su concierto pues de 2018 en Madrid. Luego quedan 2 en Barcelona y ya pues cerró su carrera. We'll be right back. No, estaba viejo, Rosendo en su última gira. Hay veces que hay que dejarlo a tiempo y en lo más alto. Antepenúltimo concierto, día 20 de diciembre del 2018, el más grande, nuestro Odín, el creador de todo, vamos. Lo que somos y lo que escuchamos. Si yo estoy aquí delante de un micro o tú estás ahí al otro lado de la radio, pues posiblemente Rosendo tenga mucha culpa de ello. Como también los Ratones Colorados, banda madrileña de pues una larguísima trayectoria, bueno, más de 25 años, Eli Vanegas, Adolfo Iriarte, Epi al bajo, Eli Vanegas a la guitarra y la voz, y Tony Blázquez a la batería, pues tienen de trayectoria. Y oye, no me había coscado yo de que este grupo tan bueno y que suena, vamos, yo diría que hacen rock urbano los Ratones Colorados, pero es que suenan tan bien y tienen un sonido tan particular que quiero, estoy deseando escucharlos aquí en Mi Rollo es el Rock de nuevo, porque no sabía yo que habíais sacado un nuevo disco y me gustáis y nunca os he entrevistado. Y este Inopiados, venga, voy a poner una al azar. Todo lo que calculo mismo de Ratones Colorados con K, patapam. Vámonos, que siempre están los buitres cuando voy cargado. ¿De dónde has sacado esta boca tan molón? Y mira para adelante, nos han puesto un control. La sangre me salpica, esto no estaba en el guión. No estaba en el guión. Me escapé hasta un burdelito bolinga, acabé mis labios con el suelo, besan otra vez. Ni a que me iba a casa y por vicioso la cagué. Maldita sea los chaperos que no me tengo pie. Una linterna me deslumbró, los maderos quemaron todo lo que yo calculo. Ay, todo me sale como el culo. Todo lo que yo calculo, todo lo que yo calculo. Viste me sale, viste me sale, no me sale, dale, dale, dale. Todo lo que yo calculo. La losa de la vida. ¡Cum, cum! La resaca que me mata al hacerme el temporal. Me levanto en la trena, la vuelvo a cagar. Me casé con la mañana, me he casado con el alcohol. Estudié una carrera para ser un bebedor. Unas botellas en el rincón. Ya tengo el mono, es una visión. Todo lo que yo calculo. Todo lo que yo calculo, todo lo que yo calculo. Vito me sale, vito me sale, vito me sale, dale que dale. Todo lo que yo calculo. Esta es la losa grande. Esta es la cruz que tenemos que llevar. Pero no me ves esta cruz, coño. ¡Maldita sea! Bueno, son como los recordaba, los Ratones Colorados, chispeantes, divertidos, potentes, ingeniosos, cañeros y virtuosos. Es cortito este Inopiados, pero me voy a dar un buen festín en cuanto salga de la radio. De verdad que no lo sabía. Bueno, hace unos días, porque sí, nos empezaron a seguir los bilbaínos Alerta Petrov en Instagram, que si quieres buscar este asunto, pues solo tienes que poner Mi Rollo es el Rock, o el Rock es mi rollo, o el Calvo de Mi Rollo es el Rock, y nos puedes seguir en Instagram, escucharnos en iVoox, vernos en YouTube, todo junto, el resto me la pela un poco ya. ¿Nos dais cuenta de que se han ido algunas redes sociales a Norris, como Audi Norris? Pues bueno, Alerta Petrov han sacado un EP de 4 temas que dura 21 minutos. Eso te dice que su música es un poco progresiva, Pink Floydiana, mira. Y la voz se parece un poco, no me lo toméis a mal, a ellos digo, Alerta Petrov, a Manolo García, pero un poco. Ceniza se llama el EP, que no el EP, sino el EP de Alerta Petrov. Y este es el tema que lo abre, Frío. noi siamo in mi rollo es el rock, ed ora ascolteremo il rock di un cantante, un chitarrista italiano di nome Marco Callini. Non so da dove venga, non so da dove sei, non so da dove ti venga questa passione per il rock and roll, perché tu è moltissimo giovane, 17 anni ha il nostro amico Marco Callini. Non vedo l'ora di parlare bene l'italiano per poterti intervistare qua in Mi Rollo Sel Rock. La verità è che quello che fai Marco è vintage, da anni 80, è abbastanza virtuoso. Tu canti, tu giochi la chitarra, non so se giochi è il verbo esatto in italiano per dire che tocas la chitarra. Mi piace tantissimo le tue canzoni. Hay tres canciones de Marco Callini en internet de momento, lo vais a escuchar, este chaval de 17 años que toca la guitarra y canta en su propio proyecto, después de los grandiosos Alerta Petrov, que los presumo pues talluditos. Vamos a escuchar a un chaval de 17 años tocar y cantar, tocar la guitarra y cantar a la antigua. Come diceva, la tua musica è vintage, da anni 80, è abbastanza virtuosa, è carina, e Marco Callini è il musicista che a continuazione, ora non so se sia a continuazione, però non so se si dice a continuazione, però da igual, in un mese mira lo che ha avanzato con l'italiano. Andiamo a ascoltare in Mi Rollo Sel Rock con questo brano che si chiama Lo Show. Io sono qui e benvenuta nel mio show. Sento la febbre che sale, sì, sempre di più. È come un brivido, sento che mi porta su. E allora vieni con me questa sera per tutta la notte. Sì, lasciati andare, saremo liberi, nessuna regola. Dammi la mano e stai qui con me. Quello che voglio è restare nel mio show fino all'ultimo respiro. Solo stare nel mio show. Suono, canto e sparo il mio rock and roll, baby. Io voglio te, sì, dammi tutto quel che hai. Andremo avanti per tutta la notte, sì. Se senti un ritmo che sale, che ti porta via, non ti fermare, vedrai che ti innamorerai. E allora vieni con me questa sera per tutta la notte, sì, lasciati andare. Saremo liberi, nessuna regola. Dammi la mano e stai qui con me. Quello che voglio è restare nel mio show fino all'ultimo respiro. Rock and roll, io voglio solo stare nel mio show. Suono, canto e sparo il mio rock and roll, baby. show fino all'ultimo respiro. Rock and roll, io voglio solo stare nel mio show. Suono, canto e sparo il mio rock and roll, baby. Quello che voglio è restare nel mio show fino all'ultimo respiro. Rock and roll, io voglio solo stare nel mio show. Suono, canto e sparo il mio rock and roll, baby. Lo que quería lo tenía y se lo di. Me volvería a arrepentir. Se marchó por la ventana. Me quedé mirando el techo desde la cama. Condenado a esperarla cada madrugada. Fácil, que rápido lo perdí. Estas cosas ocurren así. Se marchó por la ventana. Me quedé mirando el techo desde la cama. Condenado a esperarla cada madrugada. Es que mola un montón este trío madrileño formado por Raúl Piqueras a la batería, Javi Martín al bajo y Miguel Rodríguez a la guitarra y la voz. Ellos son Agujero. Tienen de momento pues dos grabacioncillas cortas, bueno, grabacionadas, porque la verdad es que suenan muy bien. Y el otro día mi amigo Patrick me decía, platerean. Digo, sí, hablan nuestro idioma. Esta es su segunda grabación, llamada pues 2, y la 1 se llamaba 1, y ambas las podéis encontrar en su página de YouTube, Agujero Rock, a la cual ahora mismo me suscribo, que no lo estaba, qué poca vergüenza, con canciones como este, Cuero y Carmín. Y mira, ya que me mencionaba Patrick, pues sí que me dijo que platereaban los Agujero, pues vamos a escuchar al grupo de Patrick, ¿no? Que se llaman pues como él, están Chris a la batería y los coros, Pere al bajo y Patrick es guitarra y voz de Patricios. Y oye, este tipo de tonterías a mí me hacen mogollón de ilusión, y además estando en Radio San Peri San Pau, que es el lugar donde toda la vida hemos estrenado pues las grabaciones de los grupos de aquí de Tarragona, no por difusión, no por promoción brutal, no porque nos estén escuchando 8 millones de personas, sino porque nos gusta. Nos hace ilusión. Esta canción de los Patricios no la ha escuchado nadie todavía. Qué estúpidos que fuimos y hoy toca perder. Y como la he cortado un momento, la voy a poner desde un inicio. Se llama M. Bueno, o igual. O igual como salía de la grabación previa, que el disco todavía no lo han sacado. pues luego se llama de otra manera, o igual nunca sale este disco, pero a mí me encanta. Qué estúpidos que fuimos y hoy toca perder. Qué astuto el destino, se burla de mí. Qué largas las noches y no estás aquí. Y es que duele, duele. La soledad me duele sin ti y a mí. Me duele. Siempre fuimos. Ya no se puede hacer nada. Ahora vivo colgado de ti, sigo. Ya no se puede hacer nada. Y es que duele, duele. La soledad me duele sin ti y a mí. Que no sé quién me lo dijo hace poco. Bueno, no se dice, se dice el pecado, pero no se dice el pecador. Es que Patrick canta raro, es que suena raro. A mí, Patricios, la verdad es que como esta canción, me encantan. Es que me encantan, me encantan. Y vamos a escuchar a más bandas de Tarragona, como por ejemplo, pues la banda más indie de nuestro panorama. La banda más indie que escucharás nunca en mi rollo es el rock, pero son virtuosos y en realidad, pues lo que hacen los Norte es rock absolutamente. Este sábado están actuando en el Sansa Rock. Ahora te digo el resto del cartel. Todo el tiempo se detiene, cielo, mar y altitud. Es mi hogar y me sostiene en una escalera azul. Cada paso es real, me protege de la luz. Fuera todo va a explotar, voy sin miedo de actuar, unirme al caos y saltar. sumarme, tan solo quiero ser uno más en la pista de baile. Vamos juntos a tratar de no pisarnos los aires. Quiero bailar sin pensarlo. Quiero bailar y tú sabes. Bailemos. Hoy tengo ganas de saltar. Quiero sentirme en el aire. Hoy tengo ganas de gritar. En el mejor de los festivales. Hoy tengo. Vengo a quedarme. Siento ganas de descubrir. Hay algo dentro que arde. Voy a cambiar este color por un tono más claro. Hoy tengo ganas de saltar. Quiero sentirme en el aire. Ay, madre, madre, madre, que se nos va el internet. Se nos va el internet de Radio San Pedro y San Pau. Bueno, Sansa Rock, Sansa Rock, este viernes. Hoy tengo ganas de bailar. Este sábado, mejor dicho, ahí para que se te va la castaña, en San Salvador. Ese festival, pues, que lleva un montón de años celebrándose y que albergará a los Norte, a El Artriste, que también lo escucharemos, pero la banda que vamos a poner ahora está en completa el cartel del próximo Sansa Rock, el cual te estoy rebuscando ahora mismo porque no tenía el cartel delante, nada, simplemente quiero buscar, pues bueno, es la Plaza Mayor de San Salvador, ¿no? Donde se desarrollará dentro de un momento, pues te digo, donde tocan gratis y al aire libre los conciertos que más molan a partir de las 10 de la noche, la Plaza Pere Anglada, la Plaza de la Iglesia de San Salva Rock, de San Salva Rock, bueno, tantos años llevan haciendo el Sansa Rock, que al final sí, pues más que San Salvador es San Salva Rock, se me ha ido el coco hacia algo en lo cual pues no estaba en lo incorrecto. San Salva Rock le pega que ni pintado, pues a ese barro. Marcos, pon una canción de Los Calidón Magma y cállate ya. Venga, vamos a hacer un poco de memoria histórica, antifascista. punto de fusilar. Se agarraron bien las manos, grita libertad. Un legado de valentía, resistencia y dignidad. Siempre seremos objetivos, solo queda luchar. Muy gratis, 10 de la noche, Plaza de la Iglesia de San Salva Rock. Hemos rebautizado al barrio de San Salvador este sábado 26 de julio, 10 de la noche. Les acabamos de escuchar Cálido Magma Norte. Sonó la campana y el fin de semana. Y mira tú, pues este artista que mira que hace versiones de La Polla, de Escorbuto, de Extremo Duro, del Último que Cierre. Pero luego cuando versiona putas mierdas, como esta mordidita de Ricky Martin, también mola un puñado. La fiesta que buscas, el artista, un hombre orquesta, él se lo guisa, él se lo come todo. Lo que suena aquí de fondo con la mordidita, vamos a poner algo un poco más que nos guste a todos, ¿no? A la noche, todito el día, vamos bañando de la orillita. Venga, va, ¿cuál ponemos? Venga, vamos a poner una de las primeras que he hecho a la red. Cuando pues Sergio García Hortal pasó de las canciones propias a las versiones. Con mucho éxito de público en las bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, divorcios, fiestas de todo tipo y pelaje. Es la fiesta que buscas, simplemente, y en el Sansa Rock, pues ya veréis qué juergón con el artista y su guitarra. A ver si te suena esta. Está llena de muertos, de muchos colegas. Está llena de muertos, de muchos colegas. Después de tanta miseria, ¿cómo quieres que diga queriendo que se interrumpió? Pues claro que no, no existen tíos de madera. Pues claro que no, no existen tíos de madera. Pues claro que no, no existen tíos de madera. Pues claro que no, no existen tíos de madera. Pues claro que no, no existen tíos de madera. Pero sigo viviendo en iglesia con huevo, maíz, presidente y bandera. De dinero que mucho que muere de hambre te hiciera. Nunca podréis multiplicar esos peces. Pero si anotar la riqueza en cuentas corrientes. No lo entiendo, que te dan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que te dan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Que te dan un poco de arte y le den de comer a esa gente. Es que me lo harta, que te gustas, que al mundo le pego patadas. Y es que te cansa de todo, te espira no creyendo en nada. Después de tanta miseria, como quieres. Ay, me va. Bueno, no pasa nada, se me ha quedado colado el gutural a lo vikingo MD. Sí, este sábado, día 26 de julio, tiene lugar el Sansa Rock, el artista Norte, Cálido Magma. Vamos a escaparnos de la cárcel. Cada año hay 12.000 personas. Con Tin Lizzy, este Hail Break, desde su Life and Dangerous. Y ahora te cuento un par de festivales callejeros más que van a tener lugar en Tarragona este fin de semana. Hiding low, looking right to left. dicho Jailbreak, o sea, ahora mismo me estaba sonando el teléfono desde la Escuela Oficial de Idiomas que no, que repito inglés. Jailbreak de Thin Lizzy. En directo, como en directo, pues habrá un montón de grupos. Te decíamos hace un momento, se repiten las cosas porque nos pagan. O sea, porque no, desde la organización, Fede, pues, o Pili, desde estos festivales de Tarragona, pues toda la vida, a mi rollo es el rock, nos han arrimado un montón de pasta porque somos una plataforma de promoción bestial. Yo solo como empanadas gratis y esta promoción te va a costar 10.000 euros si no me dejas comerme la empanada. En fin, nos gusta tomarnos una cervecita en la calle, que no, hombre, no, que son tan gratis estas promociones como los conciertos que vas a ver, como el del sábado en el Sansa Rock en San Salvador, Plaza de la Iglesia, con este sábado 26 de julio, con Caleón Magma, Norte y el Artriste. El mismo día son las fiestas, es la fiesta mayor de Constantí, sábado 26 de julio. 9:30 en la avenida de Reus, de ese pueblo pues tarraconense también. Y en ese concierto van a estar Sin Fianza y dos grupos que el día anterior van a estar en otro festival, en el Rock in Clar. Toxic, de los cuales no ponemos nada porque no tienen nada grabado todavía, aunque espero que no tarden y que la temporada de Mi Rollo es el Rock número 24 pues les tengamos, y estos Three Minds. Son una bomba, Martín. Matas y Ossi, tela. Los Three Minds los encuentras como Tres Mentes Metal, tanto en Instagram como en YouTube. Yo te recomiendo que vayas a YouTube, te suscribas y los escuches, con canciones como este Fango. Sum up everything. Para resumir, viernes 25 de julio en Riu Clar, que no te lo he dicho, el Rock in Clar, el barrio que me vio vivir, que en el que transcurrieron mis primeros 9 años de vida. Pues eso, las fiestas de Riu Clar aquí en Tarragona, con estos Three Minds, Toxic y el grupo que escucharemos para cerrar esta edición número 1078 de Mis Rollos del Rock. Irreverentes. Y pues luego ya el sábado la fiesta mayor de Constantí, nuevamente con Toxic y Three Minds. Y a estos se les unen Sin Fianza. Y el mismo día en San Salvador, Norte, Cálido Magma y era triste. Ahora lo hemos dicho bien. Bueno, pondré un vídeo, pondré los carteles y quedará aún mejor. Y como te he dicho, pues bueno, como el... ¿Cuál de los días? Que no me acuerdo ahora. Como el sábado están en Río Clar, en el Rocking Clar Irreverentes, pues aquí suena este Tarde para dar las cartas. Nos ponemos nostálgicos con un magnífico tema de esta banda tarraconense desde su segundo disco. Mira, 2 años tiene ya el Atado y Bien Atado. Venga, a sacar otro pronto, va. Este Dream Team de gente que ha militado en grandes grupos tarraconenses como Nadena, colegas, The A-Balls o Apelo, Irreverentes, Tarde para dar las cartas, ala, esperando que siempre estés ahí, larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock Roll. Cervezas que tomen aquella barra, todos éramos distintos cuando no pasaba nada, y todo lo que nos pasaban se quemaba entre las llamas. No tuvimos nunca miedo de que aquello terminara. No sabíamos que era tarde para andarnos por las ramas. En el parque no hacía frío mientras nos viéramos las caras. Unos iban, otros llegaban, pero nadie se quedaba. Todo esto al mismo tiempo, mientras el mundo giraba. Siempre lejos de entenderlo, ni de pensar en las palabras que hacían ser más pobre a todo el que las pronunciara. Ignorando las escenas dignas de no ser grabadas. ¿Qué nos quedó de aquello que nos pudimos quedar? Te veo y siento ganas de llorar. Y la emoción me invade al verte sonreír. Que ahí estás y siento ganas de estar junto a ti. Los días se hacían cortos en aquella media rampa. Las canciones eran rotos de la vida y de tus faltas. Y en aquel trozo de día siempre había quien buscaba algo con lo que destrozarse más allá de las miradas. Voy a hablar de la crudeza que visita mis entrañas. Voy a hablar de muchos otros que no fueron más que llamas. Que un buen día se apagaron sin soplar y sin tocarlas. Y dejaron de ser fuego para no ser más que brasas. ¿Qué nos quedó de aquello que nos pudimos quedar? Te veo y siento ganas de llorar. Y la emoción me invade al verte sonreír. Te miro y pienso que ahí estás. ¿Qué nos quedó de aquello que nos pudimos quedar? Te veo y siento ganas de llorar. La emoción me invade al verte sonreír. Te miro y pienso que ahí estás. Y siento ganas. Y siento ganas. Y siento ganas de estar junto a ti.